estén marchita con dolor. Esperando estará una lluvia de amor. Cuando llega un adiós, esto suele suceder, pues se pierde una esperanza, solo queda una añoranza. Se va la ilusión y los días felices solo quedan dolor, por dentro cicatrices. Pero en mi corazón vivirá siempre tú, y no pienses mi amor. Solo